Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Iniciamos la información cultural. Doy gracias a Dios por haberme permitido volver a América Latina y estar hoy aquí con ustedes en esta hermosa tierra del Ecuador. Siento alegría y gratitud al ver esta calurosa bienvenida. Es una muestra más del carácter acogedor que también define a la gente de esta noble nación. Estas fueron las primeras palabras del Papa Francisco al pisar tierra ecuatoriana. Por esta visita, la empresa Correos del Ecuador ha presentado al público un sello postal que dará la vuelta al mundo, anunciando la visita papal al Ecuador. Darío Márez. Correos de Ecuador ha presentado el sello postal conmemorativo de la visita del Papa Francisco a Ecuador. En el sello se puede apreciar una imagen del Papa que de la cintura para arriba sonríe y mantiene sus brazos en señal de bendición. En su lado izquierdo, el mapa del Ecuador acompañado de la frase Visita Ecuador 2015 Francisco. Esta emisión consta de un sello impreso con tinta especial plateada y una hoja souvenir impresa con pan de plata con un valor de 3 y 5 dólares respectivamente. Un total de 100.000 sellos y 10.000 hojas souvenirs con la imagen del Papa Francisco fueron impresos. La ciudadanía puede adquirirlos en cualquiera de las agencias de correos del Ecuador. Singapur se estrena en la lista de patrimonios de la UNESCO. El país asiático se destacó con su jardín botánico frente a las postulaciones de otros países. Los singapurenses celebran la inclusión del Jardín Botánico de Singapur en la lista de Patrimonio de la Humanidad en la sesión celebrada por el Comité del Patrimonio Mundial en Bonn, una ciudad alemana. Un gran regalo para este año en que Singapur celebra el 50 aniversario de la independencia, escribió el primer ministro del país, Lee Hsien Loong, en su cuenta de Facebook. Estos jardines han desempeñado un papel importante en el proyecto de convertir a Singapur en una ciudad jardín. Todos contamos con momentos felices de cuando visitamos los jardines, disfrutando del verdor y la tranquilidad en compañía de familiares y amigos, añadió el gobernante. Esta es la primera vez que entra en la lista del Patrimonio de la Humanidad una joya cultural de Singapur, un país con una superficie cercana a los 700 kilómetros cuadrados y una población de no más de 5 millones de habitantes. El Jardín de Singapur, con más de 150 años de historia, ocupa un área de 63.7 hectáreas que se especializa en plantas tropicales y contiene dentro del recinto un parque dedicado a las orquídeas, con más de 3.000 especies. La flor nacional de esta nación es la Vanda Miss Joaquín, también conocida como la Orquídea de Singapur. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes, Darío Males y Laura Díaz Arias. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.